He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Acabo de leer 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez en la conversación y Raúl Medina, quien les habla. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. ¿Por qué leí este texto, Horacio, de 1 Corintios 15, 32 y 33? Yo no sé cómo podría explicar la evolución, este concepto bíblico. Y ahora, si no tiene explicación, podría haber otra razón. Que quien es evolucionista no cree en la Biblia. Y aquí sí que estamos mal. ¿Te fijas que cuando aparecen estas creencias de evolución, de que Dios... Y algunas incluso tienen una mezcla, que Dios participó al comienzo y luego dejó andar el mundo y se fue desarrollando. Hay quienes creen, tienen esa, es una evolución creacionista, algo así. Entonces, hay quienes piensan, creen en Dios. Pero, ¿sabes? Me parece que esta es una forma de mantenerse, tratar de mantenerse en el medio. Yo, para algunas personas, el creer en la creación es no creer en la ciencia, o sea, ser una persona ignorante, lo miran en forma despectiva. Entonces, para no caer en eso, hay quienes han tratado de mantenerse en el medio. Yo creo en Dios, pero creo en la evolución. Y creo que ahí está, hay un engaño. Creer en la evolución es la peor clase de deslealtad. Para muchos que profesan creer en el registro de la creación, es una deslealtad disfrazada. Y es una deslealtad a Dios, que es nuestro creador, y eso es terrible. La verdad de las cosas es que uno debería pensarlo muy tranquilamente. Lamentablemente hoy día, cuando aparecen algunos detalles que muestran de un Dios creador que existió, que... es una semana de creación, que no hay un Big Bang, ninguna de estas cosas que la teoría de la evolución enseña, no aparecen, no se dejan, no se da publicidad. Está detrás el mantener, ¿no es cierto?, estos planteamientos equivocados en relación a lo que es la creación. Y cuando miramos el universo en su totalidad, decimos cuán infinito es el universo y cuán pequeños somos nosotros, y nos damos el lujo de opinar sobre algo que realmente desconocemos. Vemos el universo, yo te hablaba al comienzo, me parece, acerca la galaxia del sombrero, que está a 28 millones de años luz. Tú hablabas de la estrella más cercana, que está a 4,5 años luz. O sea, muy lejanas nuestro. ¿Y qué pueden descubrir? ¿Qué se puede ver que hay allí? ¿Qué es lo que existe? La verdad es que son cosas que uno apenas... Y la luna, que está aquí cerquita, digamos, ya ha sido, dicen algunos, visitada, pero está aquí, no sé, si tú haces las proporciones, a la vuelta de la esquina. Y aún así queda mucho. Claro que, ¿entiendes?, sí. Entonces todas estas cosas son maravillosas. ¿Sabes? Hay quienes les resulta muy difícil creer que Dios hizo todas las cosas en 6 días. Y piensan que son 7 periodos de tiempo. Lo sacan de Salmo 94, cuando dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y eso lo aplican a Génesis 1. Pero esto no puede ser, por la sencilla razón de que ahí, cuando expresa el salmista que para Dios un día es como 1000 años, está diciendo que un día es como, no está diciendo que es. Entonces, si es como 1000 años, podrían ser como 5000 años, podrían ser como 1 millón de años. Lo que está queriendo decir es que Dios no está limitado por tiempo y espacio. Entonces, el Señor no cuenta los años para Él. Para nosotros sí. Recordemos que cuando Dios creó, hizo esta creación, en 7 días estaba pensando en nosotros. Somos nosotros los que estamos limitados por 7 días o por días de 24 horas. Entonces, las horas tienen 60 minutos y los minutos 60 segundos. Todo eso nos limita a nosotros, pero no a Dios. Entonces, cuando Dios dice que la creación fue la mañana y la tarde, el primer día, la mañana y la tarde, el segundo día, Ahí está hablando de días de 24 horas, porque además si nosotros consideramos la literatura hebrea, cuando los días están precedidos de un primero, segundo, tercero, cuarto, solamente se puede pensar en días de 24 horas. Ahora, no sé, como digo, ¿dónde está la dificultad cuando la misma Biblia dice que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió? Si la Biblia me dijera que el Señor creó todo en un segundo, yo lo creo, porque Él es Dios. No voy a tratar de entenderlo porque no lo entiendo, no lo comprendo, pero sí lo creo porque Dios me lo dice. Ahora me es difícil pensar cómo fue ese día de la creación, a pesar de que está ahí y me dice que creó Dios, por ejemplo, los vegetales, ¿eh? Creó Dios los animales, creó Dios las aves, los peces. Aunque está dicho ahí, para mí me es difícil imaginarme cómo fue que el Señor lo hizo. Pero yo creo porque el Señor lo dice. No trato de entenderlo porque comprendo que estoy limitado a entenderlo así. A pesar de que eso el Señor lo está manifestando allí. Lo que pasa, Horacio, es que muchos de estos científicos están trabajando con alguna premisa conocida como naturalismo metodológico. Este es un concepto que postula que todo lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá, y tiene una causa natural y no una causa sobrenatural. Pero uno tiene que trasladarse al inicio de las cosas. Dios hizo un mundo perfecto, pero desde el capítulo 3 aparece la imperfección, y enseguida, Génesis 3:15, tú recuerdas, dice, enemistad pondré, se produce un problema bastante serio, que hay un Dios maravilloso, Dios de amor, Dios creador, que es cuestionado, y el conflicto está entre ese Dios y este cuestionador que es Satanás. Y lógicamente Satanás ha trabajado en la mente de las personas, ha hecho que crean en cosas que no son reales, que son difíciles de comprender, porque todo apunta a sacar a Dios del camino, eliminar a Dios como creador, sustentador y redentor. Ese es el propósito. Porque se dice que si el hombre no hubiese dejado, que la creación sea el estudio de él, nunca Dios se habría apartado de la mente de ellos. Pero nota cómo Satanás ha trabajado para sacar a Dios de la creación, y allí lógicamente aparece gente que no cree en Dios, que cree en la evolución, en millones de años. Me cuesta entenderlo a veces, me es más fácil en realidad entender o creer en la creación de Dios, me es más lógico incluso, porque ¿quién me prueba de millones, 5 millones, 6 millones de años atrás? Ahora fíjate que nos es tan difícil aceptar muchas cosas hoy, porque, y cosas sencillas. Tú no vas a aceptar que algo suceda así porque sí, por el azar. Si tú encuentras algo que tiene una forma, un diseño, inmediatamente piensas en quién lo hizo. Fíjate, a veces cuando uno es pequeño, quisiera que los padres creyeran un poquito más en el azar cuando uno hace, quiebra un vidrio o hace algo así. Quisiera que los padres creyeran en el azar, que eso se hizo solo. Pero los padres inmediatamente empiezan a mirar quién fue el que lo hizo. Entonces, si pensamos que hay cosas que son tan simples y sin embargo nosotros buscamos el autor de aquellas cosas, cuando pensamos en las cosas complejas y vemos que se nos explica de que eso bastaron millones de años, en primer lugar yo no tengo ninguna posibilidad de comprobarlo. Y en segundo lugar, yo tengo que creer en la palabra de aquel que me lo dice, sin saber quién es, sin conocerlo, solamente porque me dicen, no, es una persona, un científico que investigó. Entonces, si me dice que son 100.000 millones de años, yo creo que fueron 100.000 millones de años y le puede poner los millones que quiera. Y como digo, yo no tengo ninguna posibilidad de poder comprobar esto. Así que creo que, como tú has dicho también, nos resulta mucho más sencillo creer en ese creador que es real y que también lo hemos comprobado en nuestra vida, porque Él ha intervenido en nuestra vida en forma providencial, en forma maravillosa, y es así como nosotros llegamos a su conocimiento. Bueno, ha sido grato estar con ustedes en este día, en esta conversación. Queremos invitarlo para que esté en el resumen de esta noche, el viernes a las 9 de la noche, con una repetición de este programa el sábado a las 7:30 de la mañana. Y también usted puede visitar la página en la internet www.escuelasabatica.cl, donde están también los audios y otro material adicional, audiovisual, comentarios de lo que es la escuela, lo que es este estudio que nosotros tenemos aquí de la Palabra de Dios. Gracias. Nos encontramos entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.